Lunes 17 de diciembre, el Santuario Celestial, parte 2. El servicio del santuario terrenal revelaba tres fases de la salvación: el sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio. La Biblia enseña que las tres fases de la salvación están incorporadas en el ministerio de Cristo en favor de los pecadores. Escucha Isaías capítulo 53, verso 6, Romanos capítulo 3, verso 24 y 25, y Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿De qué forma la muerte de Cristo en la cruz satisfizo el aspecto sustitutivo de la salvación? Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dicen estos textos acerca de Cristo y de su mediación en favor de los pecadores? Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así como los sacrificios de animales señalaban la muerte de Cristo, el ministerio sacerdotal era una sombra del verdadero ministerio de Cristo en el santuario celestial. Específicamente, el ministerio continuo o diario de los sacerdotes en el lugar santo simbolizaba el acceso que el pecador tiene a Dios por medio del ministerio de Cristo como intercesor y mediador en el santuario celestial. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Estudia Hebreos capítulo 9, verso 23. ¿Cómo se relaciona la purificación de las cosas en los cielos con la obra sacerdotal en el santuario terrenal el día de la expiación? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Recordando los servicios del santuario terrenal, Hebreos capítulo 9, verso 23, señala claramente un ministerio purificador de Cristo en el cielo. Este es un texto que durante siglos ha dejado perplejos a muchos eruditos, porque enseña que algo en el cielo ha sido contaminado y necesita ser purificado. Para los adventistas, con nuestra comprensión de las dos fases de la obra celestial de Cristo, esta purificación es el antitipo de la purificación anual del santuario terrenal en el día de la expiación. Piensa en la expiación, lo que significa, cómo se realiza y quién es el único que puede hacerla por nosotros. ¿Por qué entonces la noticia de que estamos viviendo en el día de la expiación debe ser algo positivo y lleno de esperanza?